levantando las manos, moviendo las caderas, y hacemos así, porque la onda nueva, levantando las manos, moviendo las caderas, y hacemos así, porque la onda nueva. ¡Alto cumbiero! Cantarle a mi querida Ruperta, como estábamos en pedo, no. Nunca chicas que les gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo es. Yeah. Pueden pasar a cualquiera. Fíjate que no te pasen a vos.

a poner? Empezó la diversión. que me dejaste. En mi vida empezó la diversión. Desde que me dejaste, dejó de joder.